MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva letrinera del rock. Hoy tenemos un programa que empieza así como empieza. De lo bueno que va a estar. Tenemos mucha música que hemos ido guardando. Sí, seguimos encontrando cositas raras por ahí para poner. Y de un montón de otras canciones que se han ido quedando por el resto de las semanas que tengo ahí aguantar. Ya que la semana pasada hicimos el especial de Ozzy Osbourne. Y se me ha quedado música a montón por poner, no de Ozzy Osbourne, sino de toda la que iba a poner ese día. A la que ya tenía aquí. Así que búscate tu traguito, búscate tu cervecita, que esto va a comenzar. Audio, dudes. Excellent. Yo me tengo miedo porque me está dando una sed, de esa sed que dan ganas de beber. Yo no sé qué voy a hacer, pero vamos a empezar con lo de siempre. Hace tiempo que este señor no sale, que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Buenas tardes, ¿quién habla? Sí, le habla el señor Cornelio Becerril del Toro. Time is money, oh yeah. Eche para adelante, si vamos a echar para adelante. Sin miedo. Sí, no tengo miedo. Eche para adelante, yo estoy claro. Estoy esperando. Don't push it. ¡Que los cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos! Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo, al diablo que aparece. Yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¿Eh? Te trinque el roto. Habitual de estas mujeres. Yo soy un putero nato. Ya. Es decir, una persona que va de putas y le gusta. Si no hay sexo de vez en cuando, ¿en qué consiste la vida? A las mujeres nos encanta el chacachaca. ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El lechón del siglo XXI. ¡Qué jodida calor! ¡Queremos red! Ópera 2 de Avantasia, disco del 2002, el tema número 5, Final Sacrifice. Todavía Samet y su gente que habían sacado el jugo a esto, tremendo para empezar. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes y epicentro de terremotos. Bueno, yo no voy a repetir lo que dijo la Bulbo ahí en el intro, pero hace mucho calor. Hace mucho calor, de verdad que sí. Comenzamos este programa con el gran tema de Avantasia, metal ópera, brutal, brutal, The Final Sacrifice. Me quedé con las ganas de seguir. Y ya mismo nos vamos para la música rápido, no voy a hablar mucho, nos vamos para la música ya mismo rápido. Simplemente voy a decir que este programa se transmite desde metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. Encadenados con Avanzada Metálica.net en la República Dominicana. Estamos también encadenados con Gelradio.ga en Caracas, Venezuela, y con Radio Metalator, LosPost.com. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España, a través también de Pandora Rock Radio, eso es en Guadalajara, México, y a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Y ya me están pidiendo que vuelva a poner Ozzy. Se ha quedado la gente pegada con Ozzy. Tengo algo de Black Sabbath por ahí medio extraño y rebuscado. Así que yo creo que ahorita nos vamos a tirar un temita de Black Sabbath y quizás por ahí pueda colarse una doble ronda. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Pues este programa es de ustedes. Aquí ustedes piden y yo les doy lo que quieran también. Vámonos con un tema. Esto es el señor Udo Dirk Schneider. Esto es Tongue River. Steel Factory del 2018. Esto es Udo Dirk Schneider, Tongue Reaper. Temazo de apertura del tremendo disco este. Vámonos con esto para que usted se ría. Oye, He-Man, ¿sabías que el pepino es muy bueno para la memoria? Cuéntame más, me interesa. A un amigo mío le metieron uno por el culo hace 30 años y todavía se acuerda. ¡Ja, ja, ja!

de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto. Clásico, clásico, clásico. La piel de Obús de España, sí, rompe lo último tema del primer lado de ese disco, Dejarse la piel de Obús. Vámonos con esto para que usted se ría. Bueno, yo no sé qué me pasa a mí en los controles hoy, pero estoy, tengo, como uno es un pulpo, como estaba diciendo Nerín en su programa, y es verdad, uno está hecho un pulpo aquí, tengo las manos en 20.000 sitios. Está todo el mundo activado con la lechonera del rock. Tengo una lista larga aquí de gente para saludar. Comenzamos con una que está temprano, Grace Martínez, que nos está escuchando. También Robert Newton está por ahí también. Está Norman, Norman está por ahí. Saludos a Andy, que nos escucha desde Bariloche, Argentina, por la través de la Avanzada Metálica, el chat de la Avanzada Metálica. También está por ahí el Pablo Metalosaurio, que también nos escucha desde la Argentina. También tenemos a nuestro amigo Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. Tenemos a Chuck, que nos escucha desde Nueva York. Chuck, que nos escucha desde Nueva York. También tenemos a Metallian 1970. Ahora vamos con los boricuas, vamos con los boricuas también. Poncho nos escucha desde Quebradilla, Alvin Sierra nos escucha desde el pueblo de Calley. También está por ahí Ramón Soria, está Timmy, está Galdi, Tommy. Está también Dagny Ruda, que nos escucha desde Houston, Texas. Eso es lo bueno de estar en el internet. En el internet nos escucha gente de todas partes del mundo y a través del internet se comunica con uno. Unos por WhatsApp, otros por Discord, otros por el Facebook. Y uno parece un pulpo dándole a todos los dedos a la vez y en todas partes. Pero así estamos. Les cuento, tengo unas menciones que nos llegan desde AC Rock. Y comenzamos. Este no es. Este no es. Este. Perdón, es que aquí uno hace de todo. Aquí es el Master Control y a la misma vez está hablando por la radio, haciendo todo a la vez. Skillet regresa a Puerto Rico viernes 5 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall. Ven y disfruta de todos sus éxitos en una noche poderosa. Skillet en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta. Comienzan el... ya están a la venta por Tiquetera. Voy oprimiendo los anuncios de la aplicación de AC Rock Radio. Skillet te invita. AC Rock, tu mundo de rock online. Aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos. Avenged Sevenfold regresa al Coliseo de Puerto Rico. Esto es el 14 de octubre con su Life is Just a Dream Latin American Tour. Consigue tus boletos. No los dejes para luego porque puede ser tarde. Sí, se estaban vendiendo bien rápido. Boletos en Tiquetera o oprimiendo los comerciales en la aplicación de AC Rock Radio. Te invita tu mundo de rock online, AC Rock. Saludos a Furcal, que está también por ahí desde la República Dominicana. Llegó ahí a saludarnos. ¿Y qué más? Ah, hay cosas que le llegan a uno que uno no puede decirlas por aquí. No seas malo, no envíen esas cosas. Mira, un día de esto, por eso es que uno tiene que tener cuidado. Y decía, no leas todo lo que te envíen a la tarima. Eso es algo siempre que se sabe. No leas todo. Literalmente hay que leerlo antes y mirarlo y antes de decir cualquier cosa. Hay que... Después le digo de las otras emisoras que nos hacen el aguante en la semana. De verdad que yo tengo que hacer, retomar, que yo ponía todas las siglas de todas esas emisoras y como no las tenía todas, las dejé de poner. O sea que yo, por ejemplo, ponía una sigla de Asalto Mata o una sigla de FM Ser Metal y ponía una sigla de Templaria Radio, pues no las tengo todas. Entonces ponía unas y otras no, y se formaba y dije, mira, mejor las menciono. Así que las voy a mencionar en la próxima. Es más, no las tengo que mencionar en la próxima intervención, las digo ahora. Ahora mismo vamos a decir todas las emisoras que transmiten este programa a lo largo y ancho de la semana. Lunes a las 4 estamos por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 estamos en César de Classic, que es en Bolivia. Lunes a las 9 estamos en Rockbox Radio de Puerto Rico. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes. Martes 7:30 en repetición en Radio Metalator en Caracas, Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en la Ciudad de México. Miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Cava. viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, el Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en México. Brutal, brutal, brutal. Aquí están tratando de hacer una videollamada, pero no puedo hacer la videollamada. No la puedo coger a la misma vez. No sé. No se puede hacer toda la vez, gente. Déjenme seguir el programa aquí. Vámonos con un tema de un señor que cumplió años esta semana. Ah, ¿de quién estoy hablando? Ustedes van a saber. No voy a decir nada más. Vámonos con este señor que cumplió años esta semana. Clásico, clásico, clásico. Semana pasada, ¿no? hace un día atrás cumplió años Jolene Turner, cantante de este disco de Yngwie Malmsteen, el disco Odyssey, clásico 1988. Brutal. Había que ponerlo porque estos son discos de estos clásicos que uno para siempre los tiene ahí. Vámonos con esto otro que es un clásico. Clásico, clásico. Van pa' Wacken. Ah! visitada, ya que el año que viene Sabotage estará allá en el Wacken Hall of the Mountain King del verdadero metal americano. Como digo yo, este es el verdadero metal americano, clásico de 1987, Hall of the Mountain King, Sabotage. Que es el verdadero metal americano, de verdad que sí. Lo que es esto, Vicious Rumors, montones de bandas, mismo Metal Church. Wow, brutal. Vámonos con esto para que usted se ría. Estamos muy serios. Vamos con esto. Oye, He-Man, ¿sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. seguimos sacando a este disco canciones. Esto es Open Road, discazo de Riot 5, Riot 5, del disco 2024, Mean Streets. Saben que lo he puesto muchísimo y seguimos poniendo canciones diferentes porque es que le sigo sacando el jugo a esto. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. otro clásico. Estamos hablando de los Metal Church, disco Blessing in Disguise de 1989. El temazo de Spell Can't Be Broken. En este segmentito que tuvimos de metal americano, ¿eh? Brutal, temazo este de los Metal Church, clásico. Vámonos cuento para que usted se ría. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. son artesanales. Clásico, clásico, clásico. ¡Qué temazo! del disco Víctimas del Vaciamiento de 1994 de los muchachos de Hermética, Cuando Duerme la Ciudad. Bestial, bestial. Inigualable tema que va, mira, poco a poco bajando y bajando y bajando. Vámonos con este señor que dijo muchas cosas interesantes en su vida, Ricardo Iorio. Tendrían que subtitular al castellano las letras de Ozzy Osbourne, sus videos, y ponerlos todos los días en los canales de aire. Ah. Porque esas cosas son las que pueden llevar a crecer. ¿Entiendes? No habla de nena, en la ruta te encontré, qué linda estabas esa vez. Pobre Phil Collins, viste que está mal del oído. ¿Quién? Phil Collins. No me lo toques a Fidel. Yo lo respetame dije. Una. Me nombraste a Ozzy Osbourne. A mí no me puede gustar Phil Collins. ¿Phil Collins? Sí. ¿Qué le pasó? Y está mal de los oídos. Y con capaz un cartucho que de dinamita, que curaselo, campeón. Phil Collins, pero por favor. Me mataste. Tan... ¿Qué mataste? Pensé por que por ahí, si vos me decís... Dando vueltas en los bares, dando vueltas aquí. Ya no quedan más horas pensando en ir. En el fondo del tarro el dinero no está. Fue en aquella mañana que pensabas volver. No tengo tiempo, solo quiero beber. Todo aquel whisky, todo aquel whisky, y brindar por los buenos tiempos. Solo recordarte una vez más. Dando vuelta a la calle, me desarmo en pedazos. Madrugada desierta, te vuelvo a extrañar. Si al menos tuvieras algo para mí, sabría guardar tu mejor secreto solo para mí. Tu mejor recuerdo solo para mí. Recordar y borrar aquel pasado. Solo una vez más. Recordar aquel pasado solo para mí. Recordándote. Recordarte una vez más. vez más. Mi penúltimo whisky. Solo recordarte. ¿Y quién no le da ganas de beber esa canción? Ese otro blues, Larry Zavala. Disco volumen 5, metal argentino, 10 escuelas, brutal. Vámonos con esto para que usted se ría. Haré todo lo que pueda para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Pregúntale qué le dice de Robin a Batman ahí. Tremendo segmentito de música que hemos escuchado. Exagerado, de verdad que estuvo buenísimo. Estuvimos escuchando este último tema, que es más blues que otra cosa. Y por eso está este programa se llama La Nueva Lechonera del Rock. Porque si la pongo La Nueva Lechonera del Metal, hay gente que dice, ah, pero esa canción que pusiste no es heavy metal. Está bien, no es heavy metal, es rock and roll, es un blues. Y el blues del rock sale del blues. Y está en un disco totalmente de metal argentino. Así que ese era Larry Zavala ahí. Tremendo. Yo, a mí me encantan esos discos solistas de Larry Zavala. Tengo los 5 y los escucho mucho porque en el carro mío tengo un pendrive. Y en ese pendrive está todos esos discos de Larry Zavala. Están completitos ahí. Completitos. Bueno, gente, les había dicho que tenía un tema de Black Sabbath. Un tema. ¿Cómo lo pongo? Un tema que no es común, pero ustedes conocen que es un tema común, pero no es un tema común. Vamos a ver cómo les digo. Ustedes saben la canción War Pigs, ¿verdad? Pues War Pigs, antes de llamarse War Pigs, se llamó Walpurgis. Walpurgis, ¿verdad? Y este tema tenía una letra distinta. En verdad, en realidad es War Pigs, pero con una letra distinta, una letra más oscura, una letra en que las brujas están haciendo un conjuro y hay cuerpos quemados. Es un tema muy oscuro que la casa disquera no lo quería con la letra original, ¿verdad? Y de ahí nace War Pigs, la versión que nosotros conocemos, que viene de Walpurgis, ¿sí? Pues me di a la tarea de conseguir ese tema y buscarlo por todos los lugares y lo pude conseguir, ya que es parte de un disco que también lo tengo aquí en mis manos. Es un disco que no sé si es un bootleg, que se llama Walpurgis 1970 Sessions. Y en realidad combina las sesiones de radio de la BBC, que ya habíamos puesto algunos del disco del BBC Sessions, y otras versiones en vivo más viejas de los años 70, más bien de los 69, 68, pero el disco sale en los 70 y lo pudimos conseguir, y le vamos a poner la versión totalmente precaria, porque una versión precaria se oye de esa época como si fuera de cinta, ¿no? Y se llama Walpurgis, War Pigs, versión con una letra muy oscura, muy distinta, ¿sí? Así que vamos a escucharla

never seen a priest appear. Sinners falling at his knees. Satan sends out funeral pyres. Cast the priest into the fire. It's the place for all bad sinners. Watch the meeting, dead rats in the hut. I guess it's the same wherever you may go. Ahí teníamos la versión de Warpix, pero la versión Walpurgis original de 1970. Hay un disco que se llama The Field Sessions, pero como les dije, ese disco es un disco que tiene como que parte de la sesión de BBC de la radio. Y tengo que conseguir más información sobre él porque voy a ver si tengo que darle más oído en realidad. Tengo que darle más oído a ese disco porque está muy interesante y era el la idea original que Black Sabbath quería. Pero fíjense que muchas veces las bandas tienen estas ideas bien, que salen bien natural de ellos, pero son los managers, las casas disqueras que dicen, no, espérate, brother, eso no está mal. Bájale dos. Y quizás al bajarle dos es que se hizo famosa la canción. ¿Sí? Además de que le dieron un giro brutal en cuestión de crítica a la guerra, ¿no? Cambiarle la letra original, que era una letra bien oscura, bien, bien satánica, ¿no? Y quedó la canción diferente, ¿no? Ustedes saben que este programa también es parte de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Y nos llegan bandas que están asociadas a esta iniciativa. Nos llegó una banda que se llama KRU, K-R-U. Y sus letras son en catalán. ¿sí? Y todas sus letras son en catalán. Y saben que el catalán, si tú le pones un poco más de oído, se parece, es una mezcla entre el español, o sea, el castellano y el francés. Siendo más castellano que francés, pero tiene sus particularidades, como todas lenguas. Y es una lengua distinta. Pues este tema se llama Insensible, de la gente de Cruz, un metal más moderno, que cantan en catalán porque ellos quieren expresar, expresarse bien de lo que quieren sentir a través de la música. Y así lo dicen en su ficha. Vamos a escuchar a Cruz, metal un poco más moderno, y volvemos aquí en La Nueva Lechonera del Rock. Sit down,

Esto es de los alemanes, Sudden Death, del disco All or Nothing del 1987. Tema I Want It. Estos son los Sudden Death. Vámonos con algo. Seguimos con los alemanes. Vámonos con clásicos alemanes. Vámonos con esto que es un... Dígalo. Clásico, clásico, clásico. Stinking, never held in bow. Thoughts of the sinking. Watch out, white flags. You're the man of the chains. Never doubt that you can feel. But take the world and shine. Look out, here we come. You want my fun. My faith, let's run. Come on, it's good tonight. People track the city. They buy the scene because I'm so pretty. They buy track the city. They buy track the city. They buy the scene because I'm so pretty. They buy track the city. Don't ask enough. Get a non-stop dreaming. Stand still in my words. Take a chance of believing. Thank you, take a look. What's the danger in your life? Stay clean, my roots. I'm the aim of my spine. Look out, you become. You want my fun. My thing, let's try. Track the city. They bought a scene because I'm so pretty. They bought a track the city. They bought a track the city. They bought a scene because I'm so pretty. They bought a track the city. Alemania, el clásico de 1986, del disco Running Hot, los Tyrant. Ese mismo tema, Running Hot. En este segmentito que tenemos de música de Alemania, de heavy metal de Alemania, vámonos también con esto que también es un clásico, clásico, clásico. Otros alemanes, uno con Vampir. Shooting like a bullet, thundering through the heat. Means my heart will think it's not again. Fearing devil's heart attack through your brain and soul. And the engine roars behind your neck. Mining life is over as you take a curve. Fast between the heart and eyes to beat. Darting out the bending, the spray then comes in sight. Turn to a gathering speed. Down and start your engine. Fly. You're gonna die. Heat inside your cockpit, demanding blood and sweat. But you're fighting further and at the race. Racing miles and miles, the engine starts to glow. Satan is with you and you'll die. And the tire pressure is you in your seat. Now your blood is starting to boil. Getting nervous and white, batting out the track. And you're feeling high and free. Gentlemen, start your engines. Fly. You're gonna die. Tema Indianapolis de 1985 del disco Cried Out for Metal. Esto es Vampir. Así se escribe Vampir. Imagino que se dice Vampire en alemán. ¿Sí? Un segmentito de bandas alemanas que hemos puesto ahí de heavy metal. Vámonos con este chistecito y volvemos. ¡Zúmbalo! Hace 20 minutos te estoy esperando acá. Sí, mandó un mensaje al grupo que tardaba 20 minutos. No, me fui del grupo yo. ¿Qué? Me fui del grupo. ¿Por aquí? No quiero estar más en el grupo. No quiero estar ¿cómo más? Que te fuiste? Y hablan todo, boludez. No quiero estar más en el grupo de WhatsApp. No me amigo. Interesa. ¿Vos te que no somos amigos nuestros? No somos más amigo nuestro. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vos te has ido en grupo de WhatsApp, hermano? De última silenciado. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo. Porque no quiero estar en ese grupo, me vuelvo loco. ¿Qué te vuelve loco? Todos los videos que ponen terminan con... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero estar más! Sí, flaco, para eso son los grupos. Para mandar chicas gimiendo. Para mandar gente muerta, degollada. Y para mandar pornografía. ¡Y te calmás! estamos escuchando un disco del 2021. Esto es Bewitcher en los Estados Unidos. El tema Mystifier, el disco Curse by the Kingdom. Bestial el tema, los vimos en el... De nuestro primer disco. Los vimos allá en el Hell Heroes. Vámonos con Trident, de Fuego y Acero. Tropas del Imperio, temazo.